Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. En estos 35 años de vida, el Museo de Arte Moderno se ha caracterizado por ser una trama abierta e integrada con la ciudad. En esa medida, el museo ha trabajado en todos estos años con una red de aliados institucionales, con colectivos, con organizaciones independientes, con universidades, con el sector público, por supuesto. Y por eso, este año, en el marco de los 35 años también, el museo decide ser socio y acoger el Salón Nacional de Artistas en su versión número 43. Para el museo es muy importante hacer parte de esta red de socios junto con el Museo de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Centro Colombo Americano y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, porque el Salón Nacional es uno de esos espacios en Colombia que han sido no solo una vitrina, sino un lugar también de encuentro entre los artistas colombianos, un lugar para conocer qué está pasando con el arte en las distintas ciudades del país. Y en esta versión del Salón va a haber una gran presencia también de artistas internacionales que van a dialogar con los artistas colombianos. Mi nombre es Juliana Restrepo Tirado, soy la directora ejecutiva del Salón Nacional de Artistas, que este año llega a su versión 43. Entonces, el 43 Salón Internacional de Artistas, Saber Desconocer, llega este año a Medellín, regresa al Salón después de 26 años. Este año estaremos en la ciudad tomándonos tres espacios principalmente: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno y Edificio Antioquia, que es la antigua naviera gran colombiana. El salón inaugura el 5 de septiembre y estará abierto al público desde el 6 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Esto será una exposición para ver, no solamente para ser recorrida por los conocedores de arte, sino por toda la gente de Medellín, del país, las familias, los niños, los estudiantes. Tendremos una programación muy rica durante los 2 meses del salón. El componente principal sin duda será la exposición, pero también tendrá una serie de componentes académicos. El 7 de septiembre tendremos nuestro seminario de apertura durante todo el día en el Teatro Lido. El 29 de octubre será el seminario de cierre en el edificio de la Naviera, en el edificio Antioquia. Y durante todo el salón tendremos conversaciones con artistas en las diferentes sedes, Museo Antioquia, Museo de Arte Moderno, también en el Colombo Americano, que es uno de nuestros socios. Y bueno, esperamos que todo el mundo lo disfrute, se goce. Tendremos la participación de cerca de 100 artistas, no solo nacionales, sino también internacionales. Por eso ya no se llama Salón Nacional, sino Salón Internacional de Artistas a partir de este año. Entonces, para que no se lo pierdan, que ha sido la gran plataforma del arte nacional, el espacio por excelencia para los artistas, el evento cultural más antiguo del país, que este año cumple 73 años. La gente recordará, por ejemplo, cómo el año pasado, en el 2012, el museo acogió también el Salón Regional de Artistas, que hace parte también de todo este formato de salones que promueve el Ministerio de Cultura. Y desde ya queremos hacer una invitación muy especial a toda la ciudad para que a partir del 5 de septiembre y hasta el 5 de noviembre se acerquen a los espacios que vamos a tener exposiciones, como decía anteriormente, el Museo de Antioquia, el edificio La Naviera, que es un espacio de la Universidad de Antioquia, y por supuesto el Museo de Arte Moderno. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. El Salón Regional yo creo que es como de los escenarios de proyección del arte de cualquier índole, no solo el emergente, sino en cualquier esfera, es como de los más visibles. Es una iniciativa del Ministerio de Cultura que justamente pues, te proyecta a nivel regional y posteriormente te proyecta a nivel nacional, pues existe siempre esa posibilidad, entonces realmente es como el gran escenario de proyección para el arte aquí. Soy Santiago Vélez, soy artista, soy docente, he participado en el salón creo que 3 veces. A mí me tocó los 2 formatos. En el primero simplemente mandé un proyectico, imprimí un fotomontaje y pasé. Pues entonces ahí hay una cosa como de estar rodeado de una cantidad de gente que hizo lo mismo. O sea, de una cantidad de proyectos muy similares, pasan como por un texto, unas fotos, y lo que pasa o sucede pues como en el entorno del salón es la interrelación con otras obras que de pronto no se conectan en términos pues conceptuales o temáticos o simplemente visual, de recorrido visual. Entonces hay como un mecanismo pues simplemente como de individualidad de los artistas, como que este artista está mostrando aquel. Lo que propuso justamente el cambio de formato era que ya las propuestas fueran regidas por un eje curatorial, es decir, ya se presentan, son curadores que consideran un eje temático, una problemática, un algo para investigar, y a partir de eso hacen ya una convocatoria y selección de los artistas. Entonces son gente que de algún modo está siendo dirigida por eso. Yo creo que esa es la gran polémica que existe, pues porque entonces el tema lo da es otro, o el tratamiento o la dinámica la da es otro y no el artista. Yo sinceramente no soy capaz de decir cuál es mejor. Pues había una cosa como, por mi experiencia, como que en ese primero que participé había una proyección muy interesante, porque en todo caso, aunque no nos conectaba ejes temáticos, uno podía estar pues al lado del gran maestro, no sé qué, entonces había como un diálogo y uno joven aprende mucho pues también como de esa relación. Y lo que tiene de bueno esta otra es que también consolida una noción de pensamiento para que el artista entonces también piense, trabaje, investigue en relación a una problemática particular. Salón Nacional en esos años eran corferias en Bogotá. Yo creo que aunque ese modelo tuvo muchas críticas, había una participación masiva. En algunos casos sí había cierta indiferencia, pues por tanto problema que se generaba alrededor del evento, pero aún así yo creo que era un buen espacio para la circulación y para visibilizar pues la práctica artística, y para uno que estaba pues saliendo era muy importante, era una plataforma muy significativa. Ya bajo este modelo, pues cuando se ponen ejes temáticos, es evidente que eso ya no es ni un resumen ni una muestra de lo que está aconteciendo en el país, sino que se vuelven investigaciones prácticamente en las que unos proyectos caben y otros pues quedarían muy lejos de poder participar en ellos. Y creo que también eso es consecuente con una movida internacional. Por ejemplo, las bienales de arte se hacen también bajo unos ejes curatoriales, ¿cierto? Se invitan a curadores, ellos presentan unos problemas, unas temáticas, y de acuerdo a eso ellos pues seleccionan artistas. Entonces eso no es gratuito. Yo creo que también esta respuesta, esta modificación que se ha dado al Salón Nacional es consecuencia de un modelo que se está implementando a nivel mundial en eventos relevantes de las prácticas artísticas. Lo que pasa es que como ya son proyectos curatoriales que tienen unos ejes temáticos, es evidente que de acuerdo a este marco referencial pues hay muchas personas que no pueden aplicar y que cada 2 años pues se ven marginados y nuevamente marginados, porque como que nunca llega el tema que ellos trabajan. Entonces hay cierto malestar en el medio porque pues se vuelven unos, ¿cómo decirlo?, como unos canales muy específicos donde caben cierto tipo de producciones. Entonces también se está volviendo como unos salones de arte muy joven. Pareciera que la gente que ya tiene una obra más madura y más consolidada no le interesa tanto participar de esos ejercicios de investigación. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Nam June Paik escuchemos My Jubilee ist unverheimat, de 1977. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo, man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Carlos Uribe, fui curador del Salón Regional de Artistas, el 11 y el 13, también del Salón Nacional del año 2011. Yo creo que sin el Salón Nacional de Artistas, pues yo realmente no hubiera tenido un trampolín o una plataforma de cómo haber sido, digamos, valorado en un comienzo cuando era joven, digamos, entre comillas, porque yo fui un poco tardío, por ahí dice un colega artista de que yo fui una promesa tardía, digamos, yo empecé muy tarde, además yo no estudié artes en las facultades de arte, sino que soy un artista no formado, y sin el Salón Nacional, sin el Salón Regional y sin el Salón Nacional yo no hubiera tenido la plataforma para haber sido reconocido tanto local como nacional como internacionalmente. Pues fui seleccionado a la Bienal de La Habana del año 94, entré, digamos, en una corriente del circuito internacional de arte, pero si no hubiera sido por ese Salón Nacional de Artistas y los salones regionales, donde tuve la posibilidad de participar en 5 de los salones nacionales y en 5 de los regionales, pues no hubiera habido la posibilidad de alcanzar, digamos, un reconocimiento paradójicamente local, porque cuando ya uno logra trascender internacionalmente, pues ya a nivel local, en la parroquia, ya eres aceptado. Fue muy importante la experiencia de participar en este Salón Nacional del año 87, porque ocurre que el año anterior había tenido el primer premio en la Bienal Americana de Artes en Cali. Entonces, al año siguiente, obtener el premio en el Salón Nacional realmente me dio como un impulso para seguir en esto, que no he podido terminar todavía la tarea. Yo me llamo Luis Fernando Peláez y soy arquitecto, artista. Principalmente me dedico a la escultura y llevo más de 30 años en estos oficios. Recuerdo el Salón Nacional de los años 60 o 70, que dividían el premio en técnicas. Había premio a la escultura, a la pintura, al grabado. De esos tiempos, ahora esto prácticamente quedó borrado y aparecen nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, nueva historia por narrar, y creo que el Salón Nacional siempre, de una o de otra forma, en una o en otra época, es el medidor, el calibre, el estado de salud del arte en Colombia. Efectivamente, esto tiene sus aciertos y sus peligros, pero me parece importante la voluntad de cambio. Así se corran riesgos. Es bueno como explorar otras alternativas. Los tiempos cambian y las metodologías, las miradas, las curadurías también tienen que ir haciendo su propuesta. Soy Florencia Malbrán, soy curadora de arte contemporáneo y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy una de las co-curadoras del próximo Salón Nacional junto a nuestra directora artística María Ángela Méndez y los curadores Javier Mejía, Rodrigo Moura y Oscar Roldán. Yo creo que, en primer lugar, el Salón en Colombia tiene una historia impresionante y una trayectoria que no se puede negar ni obliterar de ninguna manera. También creo que mientras el arte siga transformándose, es innegable, inevitable que la estructura del salón se transforme también. Para esta edición, nosotros elegimos el título Salón Internacional de Artistas, rescatando el valor histórico del Salón Nacional, pero agregándole Inter entre paréntesis para enfatizar que en el mundo global de hoy, lleno de redes y puentes, no es posible pensar el estado del arte en Colombia sin pensar el estado del arte y el estado del arte internacional. En este sentido, se trabaja con artistas colombianos y artistas internacionales también. El salón cuenta con un gran asset, como se dice en inglés, que son los salones regionales que se hicieron previamente con curadurías y con un trabajo de investigación muy serio. Nosotros hemos revisado todo eso, los hemos estudiado y hemos invitado a muchos de esos artistas al salón también. Sin embargo, en el salón que estamos preparando, los artistas no están rotulados como un artista colombiano, un artista internacional, un artista regional. Los artistas están presentes con su voz propia, singular y personal, y sus obras. El salón tiene una historia de más, en efecto, de más de 70 años, y por supuesto en esa larga trayectoria, en esa larga historia, tal vez el elemento característico ha sido que se replantea cada vez y en cada versión y cada tanto. Tal vez los cambios más significativos se han dado en las últimas tres versiones, cuando el salón ya muta de un evento por concurso, digamos, con un jurado y un premio, a una propuesta de un equipo curatorial. Soy María Ángela Méndez y soy la directora artística y una de las curadoras del 43 Salón Nacional de Artistas, titulado para esta versión Saber Desconocer. La diferencia de este salón frente a las dos versiones anteriores, porque las tres últimas han sido proyectos curatoriales de un equipo, tal vez en este caso una primera novedad, si se puede usar esta palabra, a veces tan antipática, es la introducción de un pequeño apéndice en el nombre, entre paréntesis, que es Inter. Si bien el salón siempre ha tenido acompañado este eslogan desde Marta Traba como el termómetro del arte infalible en Colombia, ese termómetro no puede medir si no tiene como un contexto, ¿no? Como sobre qué se está midiendo. Y desde hace esas tres versiones se invitó nos abrimos al panorama internacional. Lo que hicimos en este caso fue hacerlo más evidente desde el nombre, ¿no? Como sugerirlo desde el nombre, como un apéndice. Y en este caso, más que cuál sería lo nuevo o el cambio del salón, pienso yo es más como un regreso, es una revisión al formato exposición en el sentido tradicional, que implica enfrentarse al arte, al objeto de arte de alguna manera, y con objeto de arte no me refiero a que sean solo esculturas en piedra, sino a un pensamiento materializado a través de unas sensaciones, de una propuesta visual, táctil, olfativa, como sea que el artista escoja el medio a través del cual nos quiere contagiar de unas ideas. Lo que este salón propone es un espacio de concentración, volver a la exposición como ese espacio de concentración, ¿no? En el que le dedicamos un tiempo literal, ¿no? De recorrer y para visitarlo, para decidir entrar y estar ahí rodeados de a veces lo extraño, lo incomprensible, lo que no entendemos, pero también en esa propuesta de regresar a eso es como volver a preguntar, hay que entender, hay que saber para experimentar, ¿no? Para estar abierto a lo que el arte tiene para decir. Sí, tiene algo para decir, tal vez no tiene nada para decir, sino solo para mostrar, tal vez solo para generar, activar nuestro pensamiento de otras maneras. Y es eso, es como regalarle al arte nacional y al arte en general y a nosotros como espectadores 2 meses de inmersión en unos espacios que estén cargados de arte. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundación SMAM. Fundición SMAM propone. Del grupo De Bruces a Mí, escuchemos Internacional, del año 2006. Hey yo, we coming with another legendary song. De Bruces, Makanaki, Nick Spears, from Bajo Máscara School. International. apunte hacia la cabeza. No, no, no, no. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.